Un sábado más a la mañana, acá estamos despabilándonos, estirándonos, después de una semana complicada, pero con la aparición de la primavera, con las cositas que nos gusta hacer cuando se va aflojando el abrigo. Y bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho leer, me leo un cuentito cada tanto, voy leyendo en la semana miles de cosas dispersas como todos en las redes sociales. Pero también hoy es un día especial, 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre, porque es el día de las bibliotecas populares, esos lugares a los que habitualmente recurrimos en busca de libritos, que están súper en acción, que siempre va a haber algún vecino, algún amigo dando vuelta. Y da la casualidad que en este festejo del día de hoy, que le mandamos un beso grande a la Biblioteca Mármol de Vallehermoso, a la Lugones de Villa Yardino, a la Biblioteca de los Hornillos también, que nos escuchan por allá, todas bibliotecas muy queridas. También saludamos a la Biblioteca Babel, donde hoy también es día especial porque se entregan los premios del concurso de cuentos directamente dirigido para chicos. Así que en este comienzo de la mañana saludamos a las bibliotecas populares por su acción, por su vida, por estar, por existir, por lo que hacen por nosotros todos los días. Y nos vamos a adelantar así a modo de estrellato absoluto en una entrevista exclusiva con una de las ganadoras del concurso. Los ganadores se van a revelar esta tarde en la Babel, le van a dar los premios y todo, pero nosotros ya sabemos de algunos ganadores y una de esas es Sofía Griatsky, mi amiga personal Sofía Griatsky, que está del otro lado del teléfono y no sé si me escucha bien. Sofía, ¿estás ahí? Buen día. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, felicitaciones, nos enteramos que ganaste una de las categorías del concurso de cuentos. Contame todo, ¿cómo te sentís? ¿Qué tal estás? Me siento emocionada, feliz, y lo que sí, no me emociona tanto haber ganado en sí, sino que a los demás les haya gustado mi cuento. Epa, eso, está muy bueno eso. Yo ya participé el año pasado en el concurso, no gané, pero igual lo disfruté mucho. Y me gusta que otras personas lean mis cuentos. Claro, porque siempre está esa cuestión, lo que te digo, los que hacemos radio también, no sabemos si hay alguien del otro lado, si alguien nos lee, si alguien nos escucha, si le gustará, así que un poco te entiendo. Cuando lo escribís estás pensando en el que lee. Sí. ¿Y cómo haces para tenerlo en cuenta? ¿Vos desde el intentar fascinarlo o de a veces decir, no, para, esto puede ser un poco más claro, así el tipo entiende? Ambas cosas. Ok. Bueno, contame cómo es la experiencia de esto, de la hoja vacía, de la hoja en blanco, como dicen los escritores. Si para, bueno, en este programa que se llama Recolectores siempre hablamos de los que vamos juntando cosas, de los que vamos juntando historias, cosas. Vos, este cuento que presentaste era algo que ya venía dando vuelta en tu cabeza. ¿Tenés historias recopiladas que cada tanto las bajás a papel? ¿Cómo fue la historia de este cuento ganador? Bueno, todo empezó que el año pasado participé en el concurso y, bueno, me gustó mucho, así que me dieron ganas de participar también este año. Uh-huh. Y estaba tan emocionada que ya a principio de año tenía la idea pensada. Ajá. Pero cuando llegaron las bases del concurso, me enteré de que para mi categoría había que adaptar un cuento tradicional. Así que se me ocurrió la idea de adaptar el cuento que yo ya tenía pensado a Caperucita Roja. Ah, como el camino inverso. Mezclar las dos cosas para poder darle lugar a lo que yo quería escribir. Uh-huh. Bien, bueno, ¿y quedaste conforme con que se transformara aquella idea que venías arrastrando, que desde principio de año la tenías? Y más o menos. Un poco sí, un poco se fue formando también el resto del año, pero ya tenía ya ganas a principio de año, así que me puse a pensar más o menos cómo iba a ser. Bien, bueno, seguramente esta tarde nos vamos a ver y no sé si te harán leer un pedacito, ¿no? ¿Cómo te sentís con esta cuestión más del público, de que te den el premio? ¿Te da un poco de nervios, timidez, te va a dar orgullo? Sí, todo eso mezclado. Perfecto, perfecto. Che, y bueno, ¿y por qué no a modo de sinopsis o de así como de adelanto, contanos un poco, por ahí sin spoilear, o sí, si querés spoilear también, pero ¿de qué va el cuento este que hiciste la mezcla de lo que tenías pensado con Caperucita? Bueno, se me había ocurrido hacer algo relacionado con una chica que se hacía diminuta. No voy a contar mucho para que los que quieran puedan leerlo sin saber el final. Bien, bien. Y bueno, eso lo mezclé con Caperucita y resulta que Caperucita se termina siendo diminuta. Ajá. Uy, qué bueno, me gustó. Bueno, y contame cómo es la vida con los cuentos. Yo sé que te conozco y sé que están presentes en tu vida, no solo por la lectura de los viejos, sino también porque es parte de tu vida, irte a un rincón o por las tuyas, más allá de lo que esté pasando en el mundo, y mandarte de un zambullonazo a las letras. ¿Qué te pasa con las letras? Sinceramente, dos cosas que me gustan mucho son dibujar y escribir. Y bueno, la primera vez que escribí una novela, no, sino que escribí así más para que lo lean otras personas, fue el año pasado, y me ayudó mucho mi maestra, señora Adriana de Bernardino Rivadavia, mi colegio, que un poco me inspiró a escribir porque ella nos hacía a veces escribir cosas, y bueno, ahí me agarraron ganas de escribir y me puse a escribir. Bien. Pero tenés tu caminito recorrido como lectora también, disfrutás de las letras. Sí, también me gusta leer. ¿Qué te pasa ahí con el mundo este? Porque yo, de conocerte, sé que te extraviás en la lectura. Pueden pasar horas si estás metida, enganchada con un libro. Sí. Puedo pasar horas leyendo, horas dibujando, horas escribiendo. Pero bueno, no sé qué es lo que más me atrae de eso, pero por alguna razón me gusta. Bien, suficiente. Bueno, y para cerrar esta charlita, que te agradezco un montón que tengamos en el comienzo del fin de semana, te tiro la pelota para tu lado para que le recomendemos a los pibes que se prendan. Primero, si querés, en la lectura, y después en concursos como estos que te impulsen a escribir. Les recomendamos esta experiencia. ¿Por qué? Bueno, para todos los que estén escuchando, sobre todo niños, este concurso está muy bueno, se los recomiendo. Es lindo escribir para mí. Y bueno, también te dan más ganas de leer, más ganas de seguir escribiendo también. Hay como todo un oficio, ¿no? No escribiste de la misma manera este año que lo que habías aprendido el año pasado, me imagino. No, cambié mucho desde lo que escribí el año pasado a este año. Más allá de la historia, como que evolucionaste vos como escritora, digamos. Sí. ¿Y te pasó distinto que una vez que escribiste algo, ya cuando leíste algo no tuyo, digamos, que volviste a tus lecturas, empezás a descubrir los trucos del escritor? Sí, también me pasa. Bueno, así que ya estás andando tu propio camino de escritora, Sofi, que además, encima, ahora ya te sumás un título, una estrella. Te recontra felicitamos. Yo te recontra felicito. Me imagino que la audiencia de este programa también. Y nos vemos esta tarde en la Biblioteca Babel para aplaudirte, Sofi. Sí, espero a cualquiera que quiera ir a verme. Y también gracias por las felicitaciones. Espero que disfruten mucho los que quieran participar de este concurso, o los que hayan participado, y también que disfruten los lectores. Claro. Que quieran leer el cuento. Queda después disponible en la Biblia para que la gente se lo lleve, ¿no? No sé muy bien de ese tema. Ah, bueno, nos enteramos esta tarde en la Babel, entonces. Bueno, y yo también lo que voy a celebrar es esto que decías de que tal vez no era tan importante el tema de ganarlo, sino de participar, de animarse, de bajar a papel las ganas de escribir, de hacer algo, de sumarse a una consigna, nada, de activar. Te felicito por eso también, Sofi. Sí, a mí lo que me importó de haber ganado no fue ganar, sino que, o sea, les guste mi cuento a los demás porque me gusta escribir y también me siento feliz cuando a los demás les gusta lo que escribo. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Contar, inventemos otro idioma, siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Hay secretos, interpretado por los Canticuénticos en esta mañana que arranca así, arranca suave, y esta canción, por supuesto, a pedido de nuestra querida Sofi, que engalanó el comienzo de este encuentro de sábado a la mañana. Ojo que seguimos, porque saben que cuesta el arranque de este programa, así que seguimos con la musiquita, nos quedamos por los universos, digamos, destinados a las niñeces. Y ahora nos vamos a unas versiones hermosas de Juan Quintero, y Luna Monti, cuando estaban juntos, cuando estaban ahí en pareja y que tenían un dúo fantástico. Bueno, de ahí, como siempre cuenta Juan Quintero, lo más lindo que quedó fueron unos hijes, pero también quedaron unas canciones y unos homenajes hermosos, como por ejemplo esto que vamos a compartir, que es Canción de Bañar la Luna y Don Dolón. Dos canciones de María Elena Walsh homenajeadas por Luna Monti y Juan Quintero en los 10 años del Café Vinilo. Nos colamos ahí, entre la gente presente, y disfrutamos, por supuesto. Ya la luna baja en camisón, aullas en un charquito con jabón. Ya la luna baja por allá y por el charquito quito nadará. Ya la luna baja de perfil con un abanico chico de marfil, que la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a robarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su quimano dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva. Ya la luna viniles de otros. Bájame con dos palitos en la loya. Ya la luna, en puntos de pie, en una tacita, quémate. Ya la luna baja en tobogán, revolviendo su sombrilla de azafrán. Que la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Hacer una más. La luna está buscando ahí los instrumentos. Yo, mientras tanto, voy a zapatear. Irrecuperable. ¿Acá lo hacemos? Sí. Espera, sentémonos, espera. Se suponía que esto no iba a ser en esta situación, pero bueno, no creo. Es una... Ahí está. Ya fue. Duermo en el aljibe con mi camisón apolillado, don, dolón, dolón. Duermo en el aljibe con mi camisón. son las polillas, son 10,000 estrellas que se asoman, don, don, don, don, por entre los pliegues de mi camisón. Cuando sale el sol, tengo que meterme en el aljibe, don, don, don, don. Duermo en el aljibe con mi camisón. Cuando yo aparezco, todos duermen. Salgo del aljibe con mi camisa, a ver si adivinan, a ver si adivinan quién es esta, don, don, don, don, que está en el aljibe con su camisa. Esto va a ser una trilogía, ¿eh? Y termina, ¿saben con quién? Con la hermosa Adriana Calcañoto. En este caso, disfrazada, vestida, interpretando a su alter ego, a la Adriana Partimpim, que, ¿sabes qué? Edita discos, saca, hace recitales, todo en función de los chicos. Una cosa es la obra de Adriana Calcañoto, la hermosa carioca, que es una gran, gran referente de la música brasileña, y otra es Adriana Partimpim, su alter ego dirigido a las niñeces. La disfrutamos con el mítico ya himno Saiba. Saiba, todo mundo foi neném, Einstein, Freud e Platão também, Hitler, Bush e Saddam Hussein, quem tem grana e quem não tem. Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho beira-mar. Presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi e quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e alemães, Nero, Che Guevara, Pinochet e também eu e você. E também

los referentes más jóvenes, que estaría disputado entre Axel Kicillof y Martín Yarlora. Mira vos, la nueva etapa. Lea, gracias. Bueno, saludos y besos a todos. Me salvará. Me arrepiento y no cambia nada. Verte sufrir me hace pensar si vale la pena y lo que me espera, y saber quién soy. Y ahí me llegan las respuestas y se caen todas las caretas, porque quien responde esta vuelta es mi corazón. Como en primavera salvaje rompe las reglas, así es el amor. Esta chacarera que nada busca entre la hierba, ni siquiera canto pa' que me creas. Quien canta y grita es mi corazón. Sé que te ha pasado y lo que te enseñaron se perdió. Y otra vez voy rompiendo todo, y mil obras buenas me salvarán. Me arrepiento y no cambia nada. Verte sufrir me hace pensar si vale la pena y lo que me espera, y saber quién soy. Recolectores, revista semanal radiofónica. Hace algunos viernes atrás, en el cierre del Congreso Económico Argentino en La Rural, el candidato a presidente Javier Milei, por La Libertad Avanza y ganador de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se despachó con un concepto bastante bravo. Se metió en el tema ambiental y ninguneó lo que es la contaminación de los ríos. Una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera, dijo el peluca Milei. Vamos a escuchar bien este testimonio porque es una especie de entresincericidio, la primera vez que el que tanto odia la casta, pero que la casta dice bien lo que piensa respecto del ambiente. Escucha esto. Una empresa que contamina el río. ¿Por dónde está? ¿Dónde está? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no... Y como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? Cero. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué cree que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja de valer cero, y entonces ahora yo tengo un negocio. Ahí se va, alguien se va a ocupar de apropiarse de ese río, y ahí va a haber derecho de propiedad para ver cómo, digamos, se termina la contaminación. Y determinarán negociando, digo, la calidad del agua y demás con la otra empresa, y le buscarán la forma, pero lo van a resolver. Él escuchabas a Javier Milei con unos conceptos bien fuertes. Lo primero que me pasó es sentir que por primera vez lo escuchaba en palabras, transparentando a él que tanto le molesta la casta. Bueno, es el accionar de la casta, pero ahora él lo pone en palabras, bastante más, de manera cruda. Bueno, nos quedó retumbando acá en Radio Roja al toque que hablara Milei y tirara este bombazo. Nos pusimos a charlar con Medardo Ávila Vázquez, médico, pediatra, sanitarista, metido en un montón de cuestiones ambientales en Córdoba, sobre todo el tema de los pueblos fumigados, pero un referente absoluto de la situación. De esa conversación, que te invitamos a escucharla en la página de Radio Roja, nos llevamos este fragmentito que fue el disparador de las propias reflexiones de Milei. Escuchémoslo a Medardo Ávila Vázquez. Para mí son momentos de gran preocupación, ¿no? De gran preocupación porque vemos que hay un retroceso muy marcado en cuanto a las concepciones, los principios que la gente está dispuesta a defender, ¿no? Estamos en un momento de una gran desilusión por parte de la población con respecto a este gobierno, el gobierno actual, atrapado en sus contradicciones, en su rendición ante el Fondo Monetario. Y bueno, esto ha agudizado los problemas sociales, económicos de todos, y bueno, la agenda ambiental pasa a un segundo plano por parte de este gobierno, y surge en la disputa electoral todo priorizando el tema económico. Bueno, las propuestas que avanzan son las de acentuar el modelo actual, el modelo neocolonial, donde ubican a nuestro país en un marco donde su única posibilidad o su sentido de ser en el contexto mundial es el de abrir sus carnes, digamos, su vientre, su potencial natural al despojo, al extractivismo de un capitalismo que se adquiere cada día más recursos materiales, naturales para hacer sus negocios, ¿no? Y se deja de lado los derechos de la población a vivir en un ambiente sano. El tema del agua que está planteado en este momento, Milei lo lleva al extremo, pero es muy parecido a lo que hace el gobierno actual, porque Milei está planteando de que el agua se contamina porque no tiene valor, y que si tuviera valor para el capitalismo se cuidaría, y a nosotros nos parece una barbaridad. Pero tengamos en cuenta que este gobierno trajo a Mikorot, que es la empresa de agua israelí, que está trabajando en más de 10 provincias de la Argentina, y está haciendo planes para garantizar que el agua esté disponible para el fracking, que esté disponible para la mega minería, esté disponible para el litio, y no para las poblaciones. O sea que ya están llevando adelante una política de agua orientada por el mercado, y lo está haciendo este gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos entre este gobierno que ya ha entregado el agua a Mikorot, y está dispuesta a entregar el agua a las empresas que sean necesarias, y nos dice a nosotros, a todo el pueblo, de que lo hace porque necesitamos balancear la balanza de pago y poder pagarle al Fondo Monetario, y que después que le paguemos todo va a estar bien. Pero mientras tanto destruimos nuestras montañas, nuestras tierras, nuestra agua, nuestros campos, contaminamos todo, y los pasivos ambientales los vamos a vivir todos. Así que realmente la situación es muy grave, muy complicada. Y venimos sufriendo retroceso, sobre todo después de la pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido un golpe muy fuerte sobre las condiciones subjetivas, sobre la inconsciente de la gente, en cuanto a que, bueno, cada uno se tendrá que salvar como pueda, y por ahí, para castigar a este gobierno, optan por propuestas que plantean lo mismo que este gobierno, pero mucho más descaradamente. Bueno, y el picantor de querer hablar del tema, de traerlo a toda la Argentina en general y su modelo extractivista, de su modelo contaminador, nos dieron ganas de seguir charlando. con otros referentes, sobre todo acá de la provincia. En este caso, nos pusimos en contacto esta semana con Daniel Díaz Romero, el referente, bueno, la cabeza del portal Sala de Prensa Ambiental, de gran laburo en la provincia, más allá de las radios que laburamos con este con los temas ambientales, de todo. Bueno, la verdad que ahí desde la Sala de Prensa Ambiental se hace un laburo muy grande. Daniel Díaz Romero también, otro referente de todas nuestras luchas, cuestiones, y también divulgador, informador de otras que no se nos ocurren. Vamos a compartir esta charlita que tuvimos esta semana con Daniel para seguir en tema Milei y ese como disparador de las propuestas de campaña en tema ambiental y la situación en Córdoba, por supuesto. Escuchémoslo. Estás por ahí del otro lado, ¿nos escuchás bien, Daniel? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar conectados, Martín, con vos y con tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por este ratito para pensar un poco, para escucharte también, porque sabemos que en Sala de Prensa Ambiental han replicado ese testimonio tan crudo de Milei, que no sé por dónde querés empezar, si desde algo más editorial o si de una impresión misma de al fin alguien lo dice. No sé por dónde te pegó a vos esta declaración de Milei. Bien. En realidad entra por dos costados muy diferentes, me parece, esta declaración de Milei, que ya viene con antecedentes, ¿no?, en otras cuestiones. Empezando porque le podemos encontrar un lado positivo, si se quiere, que es, Milei transparenta el pensamiento de gran parte de los sectores del poder en nuestro país, en Latinoamérica, que tiene que ver con que los recursos naturales o los bienes comunes no pueden ser públicos, ¿sí? Tienen que estar en manos privadas. Claramente fue, en definitiva, lo que dijo, ¿no? En este caso, hablando de los ríos, los recursos hídricos. Él, en estas extravagantes explicaciones que da, fundamentaciones, decía que los ríos se contaminaban porque no eran de nadie. Si estuviesen en manos de empresas privadas, esto no sucedería porque los privados controlarían, cuidarían su capital, digamos, que en este caso son los ríos y arroyos y cursos de agua, ¿no? Digo, ni el menor prurito en decir semejantes extravagancias, ¿no? Empezando por desconocer absolutamente lo que dice nuestra Constitución Nacional relacionada con los bienes comunes. Descabellado, paradójicamente, todo lo que venga de Milei en este caso. Pero, como te decía, no es la primera vez que se manifiesta con este tipo de visiones, ¿no? Tiempo atrás también había hecho declaraciones relacionadas con un negacionismo, esta vez relacionado con la crisis climática, ¿no? Que decía que era un invento del socialismo. Esa movida en la que se suben de negar las cuestiones del cambio climático puntualmente. Exacto. Con también declaraciones disparatadas, como que hace 10 años la comunidad científica discutía, textualmente dijo, el congelamiento del planeta, ¿no? Digo, estas declaraciones disparatadas, sin ningún fundamento, donde jamás la comunidad científica ha discutido un congelamiento, ¿no?, de nuestro planeta. Pero bueno, un personaje que nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Que en realidad encierra, primero, un desconocimiento absoluto, una ignorancia supina sobre estos temas de los que habla, y en segundo lugar, el mercado como regulador de absolutamente todo lo que tenga que ver con la vida en el planeta, ¿no? Uh-huh. Hablaste de cómo queda transparentado la forma de pensar de nuestros funcionarios, de quienes están hoy han estado y están hoy a cargo de las cuestiones, o cuando se les escapa algún pensamiento al respecto de la profunda crisis en la que estamos a nivel ambiental, no solo de los factores externos, sino de los provocados por el humano. Pero también a veces me cuesta encontrarle esta verdad, este sincericidio a los funcionarios, que más bien se esconden en otras fórmulas. Es como que en vez de que hubiera quedado transparentado el pensamiento, hubiera quedado transparentado el accionar, porque si vemos todo el arco político, no está lejos de esto que dice Milei, pero sí lo podemos ver en acciones. Sí, tal cual, Martín. En cuestiones de extractivismo, por ejemplo, específicamente, no hay banderías políticas ni grieta existente desde hace muchos años, ¿sí? Tanto hemos visto pasar el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Macri, el de Alberto Fernández, y en estas cuestiones, estas políticas extractivistas de corto plazo ha sido la moneda corriente, ¿no? En esto no ha habido grieta en estos últimos 30 años, te diría, en el país. O sea, el extractivismo como política de Estado argentino, ¿no? Modelo económico del país. En cuanto a esto de la campaña, hago el cierre porque tampoco a Milei le vamos a dedicar mucho, simplemente dejar establecido que alguien tomó el coraje de decirlo dentro de sus títulos grandes, pero ¿ves en alguna opción de estas que se nos avecinan para octubre, de las que tuvimos en las PASO, en la que esté un poco más contemplado el tema ambiental desde algún lado, como nos puede preocupar en la cotidianidad de los territorios? Y sí, siempre y claramente ha sido una bandera de la izquierda, ¿no? El tema de la preocupación por las cuestiones ambientales y por los conflictos socioambientales, ¿no? El resto del arco político, insisto, no hay grieta, avanzan con los mismos ideales, con matices seguramente, pero las políticas son las mismas, ¿no? Vemos hoy las que se aplican respecto del litio, alguna declaración de Massa refiriéndose a la cordillera como una torta de plata que está contenida ahí, digo, con total ligereza, se refieren a esto, a los bienes comunes, desconociendo que hay leyes que protegen, por ejemplo, los glaciares en la cordillera. Las crisis económicas y sociales, siempre decimos, son las peores enemigas de la conservación de los ambientes y de quienes habitan esos ambientes, ¿no? Cuando estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de las personas también que los habitan. No es motivo de preocupación, no lo ha sido para el Estado argentino en las últimas décadas, y el panorama viene regulado, diría yo, en esta cuestión de los conflictos socioambientales, a partir de la sana germinación de asambleas, de vecinos, de habitantes de los lugares que están en conflicto, y que, bueno, se han plantado y han dicho, por ejemplo, el agua vale más que el oro, como manifiesto, ¿no? Claro, sentido. Sí. Te entendería como banderas que de las cuales se va apropiando. Estamos en días donde también se no sé si se celebran, pero se recuerdan los días de la salida de Monsanto de la provincia de Córdoba. Tal vez hacia ahí te quiero llevar con esto último que decís de la saludable participación. Y acá te llevo algo más práctico, más bicho, porque a ver, acá en el territorio te van a escuchar un montón de gente que probablemente esté en asambleas de cada una de sus localidades con respecto a la autovía, que estamos informados, que estamos al tanto. Hoy por hoy, ¿te parece que hacia dónde apunta o hacia dónde debería apuntar el activismo ambiental, o como se le quiera decir, hacia algunos puntos claros como el ordenamiento territorial en su localidad, digo, ante el monstruo del otro lado, ¿no? Sea lo privado o lo público, que claramente no está en la misma vereda. Sí, bueno, en Córdoba tenemos una situación candente a partir de las últimas 3-4 décadas, donde se han repetido fórmulas y gobiernos y gobernantes también. Y bueno, por ejemplo, yo considero sin ningún tipo de dudas que esta gestión de Juan Schiaretti, que es la tercera de nuestra provincia, culmina con un resultado devastador, ¿no? La provincia arrasada por incendios, por desmontes, por políticas extractivistas, donde confundieron progreso con destrucción. Y creo que también hay una gran responsabilidad, y tenemos que empezar a hablar de esto también, no solamente del gobierno provincial, sino también de los municipios y comunas que hasta el día de hoy han hecho los desentendidos en la cuestión del ordenamiento territorial participativo, que creo que es la columna vertebral para la conservación de los ecosistemas en la provincia. Bien. En principio sabemos que a partir de experiencias tal vez muy aisladas, pero se han podido dar grandes pasos al respecto de frenar determinado desmonte del pueblo, cómo se proyecta un pueblo o una ciudad de acá a 20 años, ni hablar de la experiencia de Villa Ciudad Parque, hasta pudiendo retirarle tierras a los dueños de las tierras para poder hacer otro tipo de productos y poner condiciones claves. A veces parece que ante el aparataje o ante los oídos sordos o ante incluso el sistema de poner un secretario de Medio Ambiente, un ministro o como fuere aquí en la provincia, está más ligado a nombrar a alguien que sí o sí 5 años más adelante se va a llevar un juicio. Poder detectar estas herramientas hacen que tal vez se enfoque un poco más concretamente la lucha, ¿verdad? Sí, claramente. Bueno, la Secretaría de Ambiente de la provincia, que es el área encargada de conservar el patrimonio natural de todos los cordobeses, claramente termina siendo una escribanía del Poder Ejecutivo, ¿no? Con funcionarios en la cabeza de este organismo que no están preparados, que no tienen los suficientes conocimientos y que solamente están puestos a dedo por un interés de sometimiento político, ¿no? Uh-huh. Digo, obedientes al Poder Ejecutivo. A veces nos reímos con Lea Ross, columnista de esta radio, de que cuando les hacen la propuesta laboral viene casi con el juicio incluido, ¿no? Como que toda la propuesta viene con te vas a llevar un juicio puesto. Sí, bueno, debe ser la advertencia, seguramente. Uh-huh. Bueno, ya tenemos en Córdoba el caso de Raúl Costa, que fue secretario de Ambiente en la primer gestión de Juan Schiaretti, condenado, ¿no? Uh-huh. Sin prisión efectiva por ahora, pero aguarda un juicio para el año que viene, un nuevo juicio, que en caso de ser condenado nuevamente, ahí sí tendría que cumplir prisión efectiva, ¿no? Digo, a todo esto, una justicia provincial que también termina siendo cómplice en gran medida de lo que sucede, porque a las iniciativas del Poder Ejecutivo no encuentra barreras, ¿no? Para impedir o para decir, señores, usted está actuando fuera de la ley, incluso está actuando fuera de la ley que usted mismo creó. Claro. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en estos días, con un caso emblemático de Santa Cruz del Lago, de Villa Santa Cruz del Lago, en Punilla, sí, sí. Esta famosa Torre del Pato, que fue incendiada intencionalmente hace 3 años y que hoy la Secretaría de Ambiente de la provincia alegremente se presenta a la ciudadanía en una audiencia pública como diciendo, chiques, ¿qué le parece este proyecto que me mandaron para hacer cuatro torres en esta zona incendiada, que era zona roja, ¿no? Uh-huh. O sea, con total desparpajo e impunidad, e incluso yendo en contra de la ley que ellos mismos promulgaron, ¿no? De la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Ante este panorama, que es muy siniestro, nosotros siempre rescatamos esta especie de fenómeno, digamos, que vos mencionabas, el intento de instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Bueno, a partir de esa gran victoria de la ciudadanía y de las organizaciones al impedir que eso suceda, de que Monsanto se instale en esa localidad, empezaron a surgir organizaciones, asambleas de vecinos autoconvocados, que bueno, ha sido incesante en los últimos años y que yo creo que es muy saludable, no solamente para el resguardo de los bienes comunes, sino para el funcionamiento de un sistema democrático realmente efectivo, ¿no? Uh-huh. Con luces y sombras esto, porque el Poder Ejecutivo también se ha encargado de judicializar protestas sociales, como en el caso de los vecinos que protestaron el año pasado contra la autovía de montaña de Punilla y que terminaron siendo procesados, ¿no? Claro, una herramienta cada vez más habitual en todo el país, también vamos compartiendo con otros medios del resto de la Argentina que ubican, que identifican la modalidad. Te traigo a la última pata, que es la del laburo que hacen ustedes en Sala de Prensa Ambiental, porque, a ver, están los funcionarios que no funcionan, están los vecinos que se organizan como pueden para pelear contra el monstruo, y también está la difusión de esto. Y me imagino que una cosa es trabajarlo desde un lugar, desde la militancia, como las asambleas, o incluso hasta de los medios comunitarios que intentamos llevar el día a día del territorio, pero desde un lugar como el que laburan ustedes, que si la gente no lo conoce, los invitamos siempre a pasar por Sala de Prensa Ambiental, tanto página como redes, ¿cómo es esa cotidianidad al enfrentarse a la búsqueda de testimonios o a cuestiones que no son tan de seguimiento, sino de ir en busca de esa palabra oficial que se encuentra con un periodismo totalmente embarrado en la cuestión ambiental? Sí, bueno, nuestro trabajo no es muy diferente al de ustedes, Martín. Nosotros tenemos muy en claro que el periodismo ambiental que hacemos tiene que estar en el territorio. ¿Sí? Yo difícilmente pueda informar con exactitud, veracidad y compromiso desde una redacción en el centro de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Digo, nosotros trabajamos con esto, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, también con muchas dificultades económicas, pero vamos a los territorios a cubrir los hechos que nosotros consideramos que merecen ser cubiertos y que muchas veces no son noticias en los medios hegemónicos o en las empresas periodísticas. Digo, es mucha pasión por nuestro trabajo, mucho conocimiento también y mucho acompañamiento de un gran equipo de profesionales, no solamente de la comunicación, sino que nosotros tenemos una comunidad muy grande en la que nos apoyamos de biólogos, científicos, agrónomos, geólogos, hidrólogos, que son los que nos van asesorando desde la parte técnica, ¿no? Uh-huh, claro. Que ahí es donde nosotros tratamos de diferenciarnos de las empresas periodísticas tradicionales, porque tratamos de darle una vuelta de rosca a las historias, ¿no? Por ejemplo, consideramos que nuestro periodismo no es descriptivo, sino que tiene que ser explicativo, y que, por ejemplo, más allá de informar que hubo un incendio en un valle y al otro día otro incendio en otro valle, nuestro trabajo va más bien en profundizar, rascar abajo de las piedras y ver por qué y quiénes provocaron esos incendios, más allá de cuántas hectáreas se quemaron. Claro, y la relación entre ellos. Daniel, bueno, gracias por este rato. Disfrutamos mucho de lo que hacen en Sala de Prensa Ambiental. Siempre son referencia para estar ahí lo más informado posible, o incluso justamente con los temas que abordan para relacionar. Siempre es un gran lugar, así que lo recomendamos a todos los que escuchan. Y estamos en contacto también cuando lo dispongan, cuando lo necesiten. Y acá estamos, desde Radio Roja, siempre acompañando. Muy bien, Martín, muchas gracias por la comunicación, y agradecidos nosotros por disfrutar este diálogo. Bueno, muchas gracias, Daniel, nos estamos viendo. Un abrazo. Charlábamos con Daniel Díaz Romero de la Sala de Prensa Ambiental. Recomendación absoluta que escuches, que leas, que veas por redes sociales, así los encontrás, y también en su página, Sala de Prensa Ambiental. Sueño construye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin hallar la luna. informativo semanal. Nada, yo cuando escucho la palabra recolectores me pasan muchas cosas. Lo asociaba a recolectar la cosecha, a cosechar, a mis uvas, a juntar, no a juntar con la connotación negativa, sino a coleccionar también, ¿no? Quien recolecta, colecciona y junta. Y también pensaba en cómo uno va recolectando autores que a uno le gustan o músicas que a uno le gustan y que te llevan otras cosas y se enganchan, no sé. Me pasaron muchas cosas con la palabra y mientras escuchaba el programa. Recolectores, revista semanal radiofónica. Este encuentro de los sábados siempre es oportunidad para compartir lo juntado. Y en este caso, sabés que en este programa en Recolectores se echa mano también a la escucha radiofónica y por ende al afano literal, al afano literal, pero como homenaje, esto que siempre lo sientan como un homenaje, aunque suene medio chantapufi. No, ya saben, siempre compartimos algunas cosas de las que van sonando, de las que vamos capturando, y en este caso nos vamos para atrás la sierra, porque nuestros amigues de Radio El Grito tienen a César Ramírez ahí con su programa Para Saber Quiénes Somos, que le agarró por el lado de las leyendas, de los mitos. Yo me enteré por las redes que venía con esos programas, le dije a César, no dejes de mandármelo, porque tenía ganas de escucharme todo lo que tuviera para compartir. El programa estuvo buenísimo, algunas partes realmente me asustaron, algunos relatos de la Ruta 9, con alguna tipa que se te subía al camión, bueno, bastante terrorífico, pero en este caso nos vamos a la parte en la que César se mete contra la sierra, con las sierras en general, y comparte algunos de esos mitos, leyendas, medio para cagonearse. Por suerte es sábado, es la mañana, hay luz y lo podemos compartir sin mayor riesgo. Nos conectamos entonces a la frecuencia de Radio El Grito en Tras la Sierra, desde Los Hornillos, César Ramírez, para saber quiénes somos en este programa especial de Fruncida. Compartimos. La sabiduría popular explica estos hechos de aparecidos y de apariciones de muchas maneras. Algunas dicen que estas manifestaciones son anuncios de muertes que van a ocurrir o señales de alerta de algún peligro. También se dice que son almas en pena, apariciones que suceden en lugares donde hubo un suicidio, un asesinato o una muerte trágica. En este último caso serían almas que no han trascendido y quedan perdidas entre planos. Esta creencia estuvo y está muy arraigada en nuestro valle, y que pueden ser benéficas o maléficas. Recuerdo algunas historias de aparecidos en mi pueblo, en los Hornillos, que nos contaban nuestros viejos. Que hay una silueta de una persona alta que aparece en una calle del pueblo, y así como aparece, desaparece súbitamente. También el muy, muy famoso aparecido llamado Moñito, que acompañaba a quienes transitaban por la calle San Martín en soledad y de noche. También otra historia de dos hombres que siguieron a una mujer por las callecitas del pueblo en una noche de luna llena, y al estar por alcanzarla súbitamente desapareció ante sus ojos. También un hombre que iba en su caballo por una de las calles, al llegar a un recodo escuchó el llanto de un bebé, lo encontró entre los arbustos y al querer levantarlo escuchó: papito, mírame los dientecitos. Hubo como una llamarada y desapareció. Y esto, como muchos, hay otros aparecidos, como por ejemplo una mujer que dicen que se aparecía en la Cuesta de Brochero, que se subía a los colectivos o a los camiones, se les aparecía de pronto, y cuando llegaban a la terminal no estaba más y dejaba en el vehículo un olor desagradable, un olor a muerto. También que esa misma, o algo parecido, en el viejo camino de las altas cumbres también ocurría una mujer, ocurría que también una mujer se subía a los vehículos y cuando iban llegando al pueblo desaparecía misteriosamente. Vamos a escuchar un relato de doña Jovita que nos cuenta sobre aparecidos que ella es testiga de haber visto. La escuchamos. ¿Usted le tiene miedo a esas cosas así raras, al visón, esas cosas? ¿Cómo dice? Si le tiene miedo a esas cosas que la gente cree, no cree. Por ejemplo, en sus pagos se cuentan historias de fantasmas aparecidos. Sí, pero no, yo miedo no, más bien terror en los Mire, que Dios los tenga y los recoja y los acomode, son ánimas en pena los aparecidos, que todavía no se han podido huir del todo y andan vagando. No están ni en el más allá ni en el más acá, están ahí nomás, en el medio campo. Tratando de no dejar de jugar para no irse al descenso. ¿Y usted se acuerda de alguno? A ver, déjeme a ver si me acuerdo. Ah, sí, me acuerdo del fantasma de don Acevedo Zárate. Le sabían decir el fantasma de la ópera. ¿Por qué? Porque había muerto empachado con esa galletita. También se habitaba el ánima del Petiso Quintana, el ánima chiquita de él, me acuerdo, el suplemento de deporte. ¿Y por qué le decían suplemento de deporte? Porque se aparecía nada más que los lunes. Pero esas son apariciones simples, como decir, ¿no? Aparición simple también tiene apariciones dobles, como la de los hermanos Herrera, que en vida supieron ser actores. Ellos cuando aparecían, uno asustaba y el otro pasaba la gorra. ¿Y esos eran todos fantasmas de ahí, de la zona suya? Bueno, algunos. Otro llegó de afuera cuando vino el tren, el ferrocarril. Ah, ¿vinieron por ferrocarril? Claro, en el tren fantasma. Me acuerdo del ánimo en pleno de un folclorista que había venido de los Cosquines, como dice usted. Era un ánimo en peña. Y también había otro que andaba todo el día sin nada que hacer. Ese sí, ese era el fantasma de la desocupación. ¿Y a usted se le apareció alguien así alguna vez? Bueno, sí. Yo supe tener un encuentro cercano de ese tipo. De ese tipo que supo andar escarbando en el campo buscando cementa. No me digas, ¿se le apareció el inglés de los huesos? ¡El inglés de los huesos! ¡Se me apareció! Pero principalmente yo no sabía que era el inglés de los huesos por el fantasma iba apareciendo por partes. ¿Cómo por partes? Sí, lo primero que se me presentó fue un caracú. ¿Y usted qué hizo? Lo eché al puchero. Después, cuando se apareció la calavera y la pala, me di cuenta que estaba preparando una sopa de ánima. ¿Usted la probó? ¿La sopa de ánima? No me animé. No, después en vez de un eruto me iba a salir un responso. Dígame, doña Jovita, ¿usted cree en la reencarnación? No, yo soy vegetariana. Pero la que supo morir reencarnada fue una lumbre. lo que sí saben ver se sabe de dónde, lo que saben ver se son luces malas. Pero la gente mucho no las quiere, porque juntan mucho bicho, gastan una barbaridad. ¿Usted vio alguna? No, yo no. Pero el que sabía salir a cazar luces malas era el finado Bruto Cabrera, porque le hacían falta. ¿Por qué le hacían falta? Bueno, porque era un hombre de pocas luces. Continuamos entonces en Radio Roja, estamos al aire y con posibilidades de estar conectados telefónicamente. con Cecilia de Cielos Limpios. Bueno, esta semana trabajamos ya dos veces el tema, primero cuando nos enteramos que se venía para las sierras, ayer a partir de varios materiales de archivo que fueron recopilando algunos compañeros tanto de Capilla del Monte como del canal de televisión de La Falda, y hoy tenemos la posibilidad de contar con ella del otro lado del teléfono. ¿Estás por ahí del otro lado? Buen día, Cecilia. Hola, buen día. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por este ratito, Cecilia. Y como bien escuchaste ahí en la presentación, venimos en tema. Primero porque bien. Nos interesó, en caso particular, toda la vida, el tema de la manipulación, de las avionetas, del cambio de clima. Y por otro lado, bueno, desde la cohabitación de lugares donde claramente están siendo, no sé si la palabra es atacados o contenidos o lo que fuere por estas acciones que desde la organización a la que perteneces se viene conversando. Me interesa, ahora que nos estamos todos como en un piso común, que hemos podido escuchar un montón de testimonios tuyos también, de compartir algunas lecturas y todo, de que nos diferencies un poco, porque hablando con gente que vive en valles como el nuestro, el de Punilla, el Tras la Sierra, más cerquita ya también con compañeros de San Luis, de donde sos vos, ¿cómo diferenciamos bien esta cuestión, digamos, de esta manipulación, de esta intervención? Una cosa con las estelas, digamos, con todo lo que es esos vapores que vemos, que antes lo asociábamos a aviones que hacían destrezas, y por otro lado, el toqueteo de las nubes. ¿Cómo le contamos a un vecino, cómo separamos esas dos cosas? En general, lo que venimos viendo en el cielo, que está sucediendo prácticamente todos los días del año muy intensamente, es un tránsito aéreo inusual. Quiere decir, las personas estamos acostumbradas históricamente a que haya en nuestros cielos estén recorridos por determinados vuelos, y en general cuando estos vuelos toman una altura muy muy específica, que es entre los un poquito más arriba de los 8.000 metros, con determinados niveles de humedad en la atmósfera, digamos, condiciones muy muy particulares y específicas. Cuando éramos chicos solíamos ver como que le quedaba lo que le llamamos el avión a chorro, como una estela, pero que esa estela se dispersa a los segundos que pasa el avión. Claro. Lo que nosotros venimos denunciando son las operaciones de manipulación del clima, de la geoingeniería, que la geoingeniería justamente le llama manejo de la radiación solar o gestión de la radiación solar, que consiste en la inyección o la nebulización a las nubes y a la atmósfera de lo que le llaman aerosoles, o sea, químicos, sustancias químicas, compuestos químicos como aluminio, bario, estroncio, los principales que se han encontrado en análisis de suelo, tierra, agua, aire de todo el mundo, que son nebulizados, o sea, que se dispersan en las nubes y en la atmósfera. Y esto las personas desde la Tierra lo vemos como unas nubes tubulares que no se borran, que quedan persistentes. Sí. Y cuando estas nubes van quedando en el cielo, empiezan a cambiar las condiciones del cielo, del tiempo atmosférico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos tenés un pronóstico de lluvia, pronosticado para el fin de semana, se pronostica, hay un 85% de probabilidades de lluvia. Días antes, estos aviones que empiezan a pasar, dejan las estelas, estas nubes persistentes, tubulares, que se empiezan a dispersar, y eso son un montón de compuestos, sobre todo higroscópicos, son componentes higroscópicos que tienen la capacidad de absorber la humedad de las nubes. Uh-huh. Esto termina absorbiendo la humedad de las nubes, actúa en sinergia, en conjunción, digamos, con frecuencias electromagnéticas que son emitidas por radares, por bases de estaciones de antenas, por las torres web de telefonía, digamos, hay una combinación de tecnologías desarrollándose para que, en resultado, para ser sintética, da esta consecuencia de una sequía extrema que es totalmente inducida. Se desarma la humedad y se va para otro lado. Me acuerdo de cuando empezó el tema, sobre todo de las avionetas denunciadas tanto en La Rioja como en San Luis, un poco Mendoza también, con respecto a al antigranizo, que ahí es donde me parece que a veces a los de que vamos de a pie con este tema, que vamos incorporando de a poquito, se nos confunde, porque ahora, por lo que vos relatás, puedo identificar que ese es un trabajo constante, el de las estelas, que se va haciendo para una modificación, digamos, general del asunto. Pero después estas otras avionetas tan famosas que salen a romper una tormenta, o incluso los chinos durante los Juegos Olímpicos tirando los morterazos desde tierra. Es que, a ver, la geoingeniería abarca un espectro muy amplio de tecnologías para intervenir el clima. Y estas tecnologías se vienen desarrollando, como te decía, en los planes a escala global todos los días del año, pero además existen, y este es el gran problema, como vos estás mencionando, que lo tenemos en San Luis desde hace 20 años, que lo vienen denunciando los campesinos, en La Rioja, acá, en Córdoba, en muchos lugares del país, se viene denunciando que estas tecnologías se están utilizando a escala regional por intereses específicos, por gente con el poder adquisitivo para contratar esas empresas, que disuelven y dispersan las tormentas, puede ser desde tierra con los cañones, tirando los compuestos desde tierra. También hay tecnologías que implican ondas, que con frecuencias dispersan las tormentas, pero las más usadas, cuando se aplican a escala regional, son avionetas. Y además se aplican en los momentos, no es todo el año, las avionetas se empiezan a ver cuando empieza la temporada de lluvias, lamentablemente. Ajá. Desde octubre hasta febrero. Y porque hay riesgo de perder cosecha. Exacto. Ayer lo hablábamos vino Hugo Molina con algunos también productores campesinos del noroeste cordobés, de Villa de Soto, que hicieron cortes de ruta y ellos están muy organizados porque están sufriendo esto de forma, igual que lo sufrimos en San Luis tantos años y lo seguimos sufriendo. Y hablábamos de las agendas que tienen que ver con expropiación de tierras, porque si la gente durante años no tiene agua, el agua que no cuenta con agua subterránea como muchos grandes empresarios, ¿no?, que puede regar por pivot, uh-huh, sino que depende del agua de lluvia para las represas, para los arroyos, ¿no? Entonces, si después de muchos años los animales se mueren y no pueden cultivar porque todos los años no hay agua, terminan regalando sus tierras a dos mangos. Claro. Y esto, como expropiación de tierra, como protección contra el granizo, que termina desencadenando en que termina disecando la nube mucho más que el granizo y no cae agua, que es lo que nos viene haciendo a Mendoza, Cuyo, hace años, porque ellos dicen, no, solo es el granizo. Pero ya se sabe, incluso hay expertos del CONICET que han dicho que esta lucha está obsoleta, y es más los riesgos y la contaminación que genera estar sembrando en las nubes con yoruro de plata y con otros compuestos químicos cuando esto decanta, que los resultados que da. Entonces estamos hablando de que si todas las personas, encima que tenemos el problema global, que es dificilísimo porque viene de niveles de decisiones que escapan a muchísimas cuestiones locales y nacionales, incluso esto está sucediendo en prácticamente todos los países del mundo, si encima de eso tenemos que cada empresario, para proteger su cultivo, o de papa, o de arándano, o de algodón, o Bayer Monsanto en San Luis, que lo tenemos con su estación experimental de semillas resistentes a la sequía, todo eso hace un combo que, ¿cómo vamos a tener un ciclo hidrológico natural? Claro, claro. Más allá, o sea, siempre que hemos abordado el tema, hemos estado siempre como en la línea de, además de todos los cambios que el planeta se ha propuesto, más la mano humana de tantos centurias dañando, encima ahora metemos un cambio muy, muy, muy patente y concreto, que va haciendo modificaciones muy, muy concretas, ¿no? O sea, como que hay tres capas de daño sobre el asunto. Porque la primera no sería, si la Tierra vuelve hacia un enfriamiento o lo que fuere, en todo caso será algo natural que pase con la Tierra, pero todos los otros sí está la mano del hombre metiéndose. Qué interesante que hagas esa lectura. Me parece, muy pocas veces uno se encuentra con una persona que esté diciendo realmente esto que vos dijiste, porque justamente hay un gran debate en relación a eso, porque hay muchos científicos que están diciendo que en realidad, como es la narrativa mayor impuesta financiada, porque hay grandes financiaciones para los investigadores que digan esa narrativa, pero eso tiene que ver, como vos decís, con un ciclo natural de la Tierra, y que la Tierra está cambiando cíclicamente siempre. Uh-huh. Pero acá tenemos, vos decís tres, y me parece muy importante hablar del tema que esta intervención no es de ahora. Hay muchos científicos, y entre ellos recomiendo a Rosalie Bertel, que es una científica que ya no está, pero ella escribió varios libros, entre ellos Planeta Tierra, Última Arma de Guerra, que ella denuncia que lo que está pasando ahora es justamente 70 años de experimentación militar en la atmósfera, en la ionósfera, y en todas, digamos, en todos los sistemas naturales de la Tierra se ha experimentado con explosiones nucleares, introduciendo químicos, toneladas de químicos, lo dicen los mismos geoingenieros, megatoneladas de, por ejemplo, de aluminio en la atmósfera. Todo esto, o sea, ¿cómo resiste la Tierra, las capas protectoras, la capa de ozono, que han sido justamente estos experimentos de los llamados HAARP, de los calentadores ionosféricos que están en Alaska y en muchos lugares del mundo, excitando y rompiendo, molestando, digamos, todo el tiempo la ionosfera, y con ella la resonancia Schumann y todo lo que regula, equilibra la vida de todos los ecosistemas. Uh-huh. Entonces, sumado a los ciclos naturales de la Tierra, tenemos una intervención bestial que no se le está dando descanso a la Tierra para que pueda restaurarse, regenerarse, y se está interviniendo a escala global y a escala regional, porque cada persona que tiene, cada empresario que tiene el poder adquisitivo de contratar a estas empresas, que la gente lo puede buscar en internet, Closed Seeding Technologies, Weather Modification Incept, que lo busque y vean las tecnologías que estas empresas ofrecen para reducir las precipitaciones, aumentarlas, generar nieve, generar humo higroscópico, evitar el granizo. Todo eso está, esas tecnologías tienen más de 100 años uh-huh. inventadas. Y todo eso se viene aplicando, y lamentablemente en un nivel de silenciamiento y de negación, sobre todo desde la oficialidad, claro, muy grande. Porque sí, es ilegal, porque está prohibida por tratados internacionales, por convenios. Entonces, como es ilegal, se desarrolla en total secreto, y a cualquiera que hable de esto lo tildan de conspiranoico, de, bueno, es un tema tabú, que ese es el trabajo desde Cielos Limpios que venimos haciendo, tratar de que la gente sepa que esto existe, que las tecnologías existen, y que lo que está pasando, el principal factor, nosotros decimos el principal factor, porque nosotros vemos las tormentas llegar hace años. Claro. Este verano vimos muchas tormentas, no es que no veías una nube, muchas tormentas que llegaban con el olor, las condiciones, y empezaban los aviones, estaban los pronósticos, había por toda la actividad solar una mayor posibilidad de lluvias, y sin embargo, tras todas estas manipulaciones nos quedamos sin agua. Decías la parte de, digamos, después de ser tildados de conspiranoicos ante la falta de data oficial. Ahí hay una delgada línea que, por ejemplo, en el caso de estos aviones que vos decís que es una campaña internacional, en su momento me acuerdo que tratando de rastrear sobre este tema aparecía de todo, ¿no? Con pocas fotos, pero sí de estos aviones casi como unos Boeing, totalmente preparados para dejar estas estelas, pero también con muchas cosas que uno después, ante la falta de información, no termina de saber si no se trata de otro artículo de internet sin fuentes o sin una buena investigación. Pero, por ejemplo, de lo leído en estos años, donde cada vez que apareció algo, por lo menos, se le trató de seguir la punta. Hay una versión oficial internacional, creo que hasta que viene desde Europa, que va en busca de llevar algún tipo de argumento con respecto a qué se está haciendo respecto al cambio climático con eso que se tira en el ambiente. No tanto para que las lluvias no se desmadren, sino también algo que haga como un reflejo con el sol en estas capas que vos estás diciendo que se siguen investigando. Pero me recuerdo también hace algunos años atrás que desde Rosario tenían detectado los vuelos, pero no sabían de dónde salían, que no había cuestiones oficiales de, bueno, ¿quién manda estos aviones al aire? ¿Una agencia internacional? ¿Un país? ¿Una provincia? ¿Hay un acuerdo internacional? Mira, Uf, muchas preguntas, o mucho para compartir con respecto a todo lo que decís, que ya veo que ya tenés toda esta información. Felizmente, en realidad cuando uno se pone a investigar es inmensa la cantidad de investigaciones que hay. Increíble cómo no se esté sabiendo. De hecho, en las charlas no alcanzo a desarrollar todo lo que tendría para compartir porque es mucho. Muchas investigaciones, incluso de científicos. Bueno, a ver... sí, lamentablemente esa es la que viene. Esta gente, como ya ve que no puede seguir tapando con un dedo el sol, y la gente común que mira el cielo, que presta atención a los patrones del tiempo atmosférico en todo el mundo, ya viene increyendo, pero de una forma increíble, cada vez más son las personas que están exigiendo a los gobiernos que dejen de negar esto, que lo vemos todos los días en los cielos, y que transparenten las operaciones estas encubiertas de manipulación del clima. Como eso viene sucediendo y ya no pueden tapar con poniéndole a las películas de Walt Disney las rayas en vez de las nubes redonditas, uh-huh, haciendo todo, cambiando en Wikipedia todos los días cómo es la definición de lo que tira una estela de avión, o sea, ya no pueden tapar toda la información de lo que vemos, las fotos, lo que es muy, muy alevoso. Esta gente ya está empezando a trabajar lo que ellos vienen trabajando, por lo menos lo que le pusieron el nombre de geoingeniería desde fines de los 80 con la propuesta de Edward Teller, el creador de la bomba atómica, de la bomba H, parte del proyecto Manhattan. Entonces, ahora ya están haciendo todo un trabajo a través de documentales, de presentaciones de los mismos geoingenieros diciendo que van para el planeta del calentamiento global a través de estos proyectos de manejo de la radiación solar, como el que te decía, uh-huh, y uno de ellos, para variar, es Bill Gates, que anda metido en toda de la vida de la humanidad, porque él es experto en todo. Bueno, él está financiando a los principales geoingenieros como David Kidd y Ken Caldeira para el proyecto SCOPEX. Lo fuerte, digamos, lo duro, es que ellos presentan como que es una novedad esto, cuando en realidad lo vienen haciendo hace décadas. Pero como ya no lo pueden tapar, lo que están haciendo es tratando de decir, bueno, vamos a aplicar a futuro, es una propuesta, un proyecto, a futuro de imitar lo que pasó con el volcán Pinatubo en 1991 en Filipinas, que cuando detonó hizo una capa de sulfuros, que esto descendió la temperatura del planeta por unas horas. Entonces nosotros tenemos que inyectar en la atmósfera toneladas de sulfuro, aluminio, etcétera, para que baje la temperatura del planeta, como si se pudiera vivir abajo de una atmósfera llena, cargada de químicos y sulfuros, ¿sí? Esto lo plantean con una frescura inaudita. Yo tuve la oportunidad de estar ahora con Inés Camilloni, que es la científica del CONICET, que está liderando en Argentina los proyectos desde el 2018 en conjunto, recibe financiación del Fondo Decimals de las Naciones Unidas para investigación en países vulnerables, y le dije esto, o sea, ¿cómo ustedes le piensan que la vida, si cuando los volcanes detonan es tremendo desastre y la vida justamente existe porque no están todo el tiempo los volcanes detonando, que vamos a poder vivir en una... sistemas debajo de una... Entonces, bueno, lo grave de esto que es que ellos lo presentan como una novedad, mientras tanto van tratando de que entre en la gente de que la geoingeniería va a ser nuestra salvación, en vez de cuestionar las reales causas, claro, de las grandes petroleras, petroquímicas, semilleras, que han cambiado el sistema de producción, de cultivo, todo, y que las contaminadoras que tenemos, todas las causas que tenemos que cambiar como humanidad en nuestro sistema extractivista y de exceso de consumo. Entonces, en vez de ir a eso, todos esos grandes capitales prefieren financiar este parche tecnológico llamado geoingeniería y decir que vamos a lograr algo con estas tecnologías, cuando en realidad las vienen aplicando hace años y ellas las que han causado todos los desequilibrios, no son las únicas, pero yo diría que un gran porcentaje de responsabilidad. Imagínate cómo hace la vida para estar todo el tiempo los ciclos naturales, los ecosistemas, con químicos en la atmósfera. No se puede. Se altera por completo la cotidianidad. O sea, sí se estará adaptando, pero de una manera más rústica a la que tenemos costumbre, digamos. Y en algún momento no va a poder. Nos estamos adaptando. De hecho, hay un aeroportuario italiano que dice que él investigó los aviones, hizo análisis, todo, y dice, yo no entiendo cómo estamos vivos, porque realmente con lo que nos arrojan todos los días en los cielos, es muy fuerte, o sea, nos estamos adaptando, pero el tema es que, por ejemplo, los polinizadores, las abejas ya están con un, les han detectado Alzheimer, como hacía muchos jóvenes, ¿no? Como enfermedades importantes. Entonces, bueno, es largo el tema, por eso yo lo comparto en las charlas, hay mucha información para compartir, si a vos te parece podemos continuar en otro momento, estoy claro. Tratando de estos días que las entrevistas sean un poquito más cortitas por el gasto de energía que tengo a la tarde, hoy estamos en San Marcos Sierras desde las 5 de la tarde, ayer estuvimos en Capilla. Mañana vamos a estar en La Piojera, en el Centro Cultural La Piojera en Córdoba, capital, a las 19 horas. El sábado, Dios mediante, en la Feria Agroecológica, en el bosquecito de la ciudad universitaria, allí en Córdoba, y a la tarde en Sal Si Puedes. Así que... Cuida esa vocecita, Cecilia. Te agradecemos, sí, te agradecemos un montón este ratito. Queda para charlar un montón porque el tema apasiona tanto desde lo internacional como esto, los productores de Soto, como un municipio acá en el pleno Punilla que para que no se le arruine el evento nocturno también manda una avioneta, bueno, de todo, así que te deseamos mucha suerte con estas charlas y mantenemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. ¿Te acordás qué lugar, qué municipio es, lo podés decir? Mirá, es muy concreto en el momento del Festival de Cosquín. Lo que pasa es que es muy muy concreto, son las famosas 9 lunas de corrido que hay que garantizarlas sí o sí. Qué fuerte, ¿no? Viste, bueno, yo te pregunto porque en las charlas muestro ejemplos de Europa, sobre todo, más allá de que sé algunos de acá, pero acá de eventos todavía no había escuchado, por eso es y como vos relataste hace un ratito, para el lugareño se sabe que la tormenta está viniendo, o en el caso de Tras la Sierra que la tormenta está pegando la vuelta para venir. Hay cosas que se saben y bueno, y quedan desarmadas los pronósticos, todo. Bueno, si hoy en San Marcos seguro alguna gente se te acerca que también está muy al tanto y que en toda la zona de Cruz del Eje se le presta mucha atención al aeródromo de la Cumbre, desde donde claro. Se supone, se sospecha que salen algunos avioncitos a hacer su laburo. Bueno, esa claridad puede servir como estrategias, por más que cuando vamos a la oficialidad hay negación total de esto. Ah, claro. Ya hicimos pedidos de informes en su momento, vamos a seguir agotando las vías administrativas para después pasar a una legal, pero realmente hay mucha negación de la oficialidad y también en algunos casos hasta desconocimiento de esto. Claro, por eso es tan importante, claro, por eso es tan importante compartir y que la gente se dé cuenta que cuando dice que manipular el clima es una tecnología, es una fantasía, en realidad está denotando, uy, estoy atravesada con las palabras, perdón, está denotando una ignorancia muy grande, porque hay que investigar un poco antes de reírse, de decir, no, eso no existe, es un feed. Investiga y después hablamos. Claro. Cuando uno investiga, esto tiene 130 años la primera patente que pudo modificar las condiciones de la nube, de las nubes, de los cirrus. Así que bueno, eso, invito a investigar, acercarse, informarse, porque es algo que nos afecta cotidianamente. Así que gracias por tu trabajo y por todos los que se acerquen también. Estuvimos escuchando y estamos escuchando a Cecilia Susterzik, que le quedan algunas fechas acá por zona. Hoy San Marcos Sierra, después llega el momento de Córdoba Capital en La Piojera, las Sierras Chicas, y además las tenemos cerca en San Luis, así que la molestaremos prontamente también. Cecilia, muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Un abrazo muy grande. Que estés muy bien, adiós, chau, chau. Y al viento quiero que te bailas entre la gente quiero que te También voy a hablar con un referente de la literatura infantil de Casagrande, y no estoy hablando de otro que de Fidel. ¿Cómo le va, Fidel? Buen día, ¿me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, hola. Gracias por este ratito, Fidel, porque sabemos que sos otro de los que se lleva hoy, en el Día de las Bibliotecas Populares, sábado 23 de septiembre y día de la entrega de premios de la Biblioteca Babel, que organizó un concurso de cuentos infantiles, sos uno de los triunfadores, de uno de los que se lleva los premios por una producción, ¿no es así? Exacto. Bien, ¿estás contento? Sí. La verdad que cuando me dijeron que había ganado, yo no me lo esperaba, la verdad. Bueno, esto está sonando a la mañana del sábado, y sabemos que todavía la entrega no sucedió, va a ser a la tarde, así que no podemos contar sobre las emociones, los nervios y ese tipo de cosas. Sí me podés adelantar, si te da un poco de quickie, la cuestión, digamos, del público. No, porque nada más va a haber gente ahí. No es algo que yo, va, que yo sepa, porque estuve en varias entregas de premios de la Babel, que yo recuerde, no es como algo así de, tenés que hablar ni nada, vas, te dicen tu nombre y retiras tu premio. Cazás el trofeo y te vas, cual botín de pirata. Exacto. Che, Fide, ¿estás contento con el cuento? Sé que te presentás seguido porque está ahí. Acá en este programa siempre estamos hablando de los que recolectan, de los que juntan y de todas estas cuestiones. Y bueno, y hay personas que se van juntando historias que en un momento llega. También el momento de bajarlas a papel. ¿Andabas con esta historia premiada en la cabeza o fue hoja en blanco y a ver qué hago este año? No, además, mira, te cuento que el año pasado a mí las reglas que habían puesto no me parecían, la verdad, no me gustaron. Ajá. Entonces el año pasado no participé. Okay. Pero este año quise participar porque como era mi último año en la semilla y pudiendo participar, dije, bueno, lo voy a hacer. Bien. No pierdo nada intentándolo. Y con unos amigos, con un amigo, empezamos el cuento. Ahí. O sea que no era algo que venías cocinando vos, que era una historia que te gustaba, que le venías buscando la vuelta, sino que fue trabajo colectivo. Exacto. Bien. Pero fue presentado por vos, porque esto era personal o era por grupo. Y como máximo se podía hacer de a dos. Ok. Bueno, y lo que uno escribía y el otro dibujaba. ¿Nos querés compartir de qué va este cuento, esta colaboración? No tuyo, sino en compartida con un compañero. ¿Y lo querés nombrar también a quien ganó? Bueno, mi compañero se llama Nehuen. No sé si alguien lo conoce. Pero le mandamos un saludo y una felicitación también. Bueno, el cuento se trata de que una de las reglas que había este año, me tengo la vista apagada, una de las reglas que había este año era que tenía que haber algún personaje o algo que aparezca en un cuento tradicional. Ajá. Y yo y mi amigo elegimos los tres lobitos. Okay, los Los tres lobitos. Ah, o sea, el lobo del que soplaba y soplaba, ahora transformado a tres lobos. El cuento de los tres lobitos, digamos, los hijos del lobo. Ah, okay. Bueno, perdón, no lo conozco. Y bueno, se trata un poco de que una noche se van a cenar, no todos los cuatro, los tres lobitos y el lobo feroz se van a cenar. Y cuando los lobitos despiertan, su papá no está. Lo buscan por toda la casa, todo el bosque, todo el centro del bosque, así, nada, no lo encuentran. Hasta que van y le piden ayuda a una bruja. Uh-huh. Y esa bruja les pide tres objetos y después le va a decir la ubicación de su papá. Esos tres objetos eran la escopeta del cazador, la manzana de Blancanieves y el vino de la abuela de Caperucita. ¡Opa! Mira qué mezcla. Y los tres lobitos tenían nombres diferentes, obvio, y cada uno tenía diferentes características. El mayor, se llamaba Cheto. Era el más cauteloso, que esperaba siempre, digamos, el más estratégico de los tres. Después, el del medio se llamaba Juan, que era muy miedoso, demasiado cauteloso, y no se animaba mucho a interrumpir la situación. Y después el menor se llamaba Feroz Junior, por el nombre de su padre. Claro. Y como su nombre lo indica, es el más impulsivo de los tres y siempre se lanza a atacar cuando no debe. Cosa que es reprimida por sus dos hermanos, digamos, que sus dos hermanos lo contienen. Bien. Sabiendo, entre los tres lobitos, sabiendo cómo es cada uno, consiguieron un plan para conseguir los tres objetos. Cheto fue con el cazador, ya que él podía conseguir una buena estrategia para conseguir la escopeta. Juan fue por la manzana de Blancanieves, ya que él le podía decir a Blancanieves todos los peligros y males que le podían pasar a ella si se comía esa manzana. Y Feroz fue con la abuela de Caperucita, pero en esta historia no trató de comérsela. Cuando Juan logra conseguir la ayuda del cazador, van con Feroz y el cazador convence a la abuela de que le dé el vino. Y después se reúne con Juan, que ya había conseguido la manzana hace unas cuantas horas. Van con la bruja y ella, sorprendida de tal hazaña que ellos lograron hacer, les da una varita mágica que les diría dónde estaba su padre. Pero antes de usarla, se deciden ir a su casa porque tienen mucha hambre. Y utilizan sus últimas energías para regresar, ya que estaban medio perdidos. Y cuando llegan, van a comer el guiso de cabra que sobró de la noche anterior. Y bueno, se encuentran a su papá dormido en la olla, ya que a la madrugada, antes de que ellos despierten, él se levantó y se comió todo el guiso de cabra que quedaba y se durmió en la olla. Ajá, o sea que no estaba perdido el tipo. No, nada más había quedado dormido en la olla. Y después ellos gritan papá y el lobo se asusta y salta y después se abrazan. Y colorín colorado, ese cuento ha terminado. Pero les quedó la varita. ¿Qué van a hacer con la varita? Nada, no hicieron nada. Okay. Se lo encontraron al papá al final. Okay. Igualmente el cuento te lo resumí un poquito. Me imagino. Aparte no están las delicias de la escritura y todo esto, pero te agradecemos un montón que nos cuentes un poco de qué va este cuento premiado. Bueno, ¿y cómo te va en general con los cuentos, con la literatura? ¿Te gusta leer? ¿Te estás pensando historias para escribir? ¿O te tirás a escribir cuando surge alguna propuesta de estas? Yo de chiquito Sí, cuando una vez, después de la competición, de una competición cuando estaba en primer grado, me quedé con las ganas de escribir un cuento, y escribí un cuento sobre un chico que se llamaba Juan. Ajá. Que estaba en una casa y fue a buscar leña, pero después se atrapó en una gran tormenta y se perdió. Y después, al final del cuento, lamentablemente nunca lo terminé, porque le faltaba onda al cuento, digamos. Y ahora mismo no sé muy bien dónde está. Okay. Y después con otro amigo jugamos un juego con otros amigos, y con uno de esos amigos hicimos un cuento sobre ese juego. Pero tampoco lo terminamos el cuento, hicimos tres páginas y lo perdimos después. Bueno, pero siempre hay algunos dando vuelta. Capaz que te inspira más cuando llegan las fechas y las cuestiones de las entregas para un concurso, como esta vez. Exacto. Bueno, ¿recomendás la experiencia para otros pibes que por ahí no se animaron esta vez o en alguna de las anteriores? ¿Está bueno participar? ¿Te organiza? ¿Te pone pilas de juntarte con amigos? ¿Qué sé yo? Y yo creo que sí, la verdad. Porque dentro de todo, al final no perdés nada intentándolo, excepto que tengas demasiado orgullo y si no ganás te pongas re mal, pero en verdad no perdés nada si no lo ganás. Y además, intentándolo, siempre podés llegar a ganar. Y el año pasado que no participé, una de mis compañeras, ganó. Uh-huh. Y así, y este año me tocó ganar a mí. Y lo mucho que estamos contentos por ese triunfo, pero sobre todo porque te hayas animado ahí a escribir, a salir un poco de la modorra, o esto que decías del año que viene, el año pasado no te dieron tantas ganas y este año algo hubo que te llevó a presentarte. Así que te recontra felicitamos por haberte animado y ni hablar por haberte quedado con el título. Sí, sí. Y además el cuento, si lo lees, está buenísimo, es un muy buen cuento y también un dibujo que está muy piola, y se ve que eso hizo que el cuento ganara. Bueno, ahí los de la biblioteca, más vale que es gente experta en cuentos y en estructura y cómo está de cuidado el cuento y la idea, así que todas estas cosas habrán sido tenidas en cuenta para darte el premio, Fide. Y escúchame, me decís, está muy bueno el cuento escrito y todo, ahí cómo haces, hay revisión, escribís y revisás, se lo pasás al amigo para que lo mire, escribieron juntos, ¿cómo fue el proceso de hacerlo? Sí, en verdad técnicamente las reglas dicen que uno tiene que escribir y el otro tiene que dibujar. Ah, es verdad, claro. Pero en verdad, nosotros lo que hicimos en todo el grado directamente fue que nos dábamos ideas entre los dos, digamos. Si uno no sabía qué hacer en el dibujo, si el otro no sabía, yo le decía, mira, puedes hacer esto o esto. Y si yo no sabía qué poner, el otro me podía decir, che, mira, podemos poner esto, esto, aquello. Digamos, los nombres a mí se me ocurrieron el de Feroz y el de Juan, pero el de Cheto se le ocurrió a mi amigo. Bien, o sea que un proceso... A mi otro amigo, que nada que ver, le dije que estaba haciendo el cuento y me dijo, ah, mira, uno de los lobitos se puede llamar Cheto. Y le dije, bueno, gracias, y lo puse en el cuento. Bien, aceptando colaboraciones y con la cabeza abierta para aportes. Aunque, porque en verdad nos ayudamos entre todos, porque aunque este ha sido una competencia, en el aula nos ayudamos entre todos a que los cuentos queden mejor. Me gusta esa actitud, Fide. Bueno, no te quiero hinchar más. Te agradezco este ratito de charla. Me parece que le va a servir a un montón de gente escucharte. Y te felicitamos de vuelta por este premio. Y además por las ganas de participar también. Bueno, gracias. Bueno, te vemos en la presentación esta tarde en la Biblioteca Babel, sábado 23 de septiembre a la tarde, ahí en el Galpón, se van a estar entregando los premios. No sé si te van a hacer leer, en un rato, un poco el cuento. Mejor. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Bueno, entonces estaremos expectantes a eso. Fide, que tengas un hermoso fin de semana, ya nos estaremos viendo y vayan unas nuevas felicitaciones para vos. Chao, gracias. Un abrazo muy grande. Fidel, uno de los ganadores del concurso de la Biblioteca Babel para los chiques que quieren escribir y en combinación, como nos explicaba, con equipo colaborativo, creativo, dibujo y cuento, uno de las categorías se la llevó Fidel, que estuvo aquí en Recolectores. El Recolectores es de este sábado. Nos encontramos el próximo a las 9 por Radio Roja, por El Grito, y a las 11 por Radio Panamericana. Muchos abrazos y que tengan una hermosa semana.